Hola, hola, muy buenas tardes familia, bienvenidos un jueves más a la sintonía de Ágora Sol Radio en el Hippies from Hell, como todos los días, todos los viernes, he dicho un jueves más, ¿verdad? Sí. Muy buenas, Fefe, es que vengo corriendo y no me centro. Sí, tú si quieres puedes seguir viviendo en jueves, pero a mí yo me pido viernes. Bueno, pues como todos los viernes, a mediodía estáis aquí, si nos estáis escuchando, estáis en la sintonía del Hippies from Hell. Desde la 1:30 hasta las 2:30, hoy con unos minutillos de retraso que hemos llegado ahí. Más el que llevamos de serie, sí. Pues eso, los 10 minutos. Pero estamos aquí, hoy, 25 de mayo, emitiendo en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid, muy cerquita de Méndez Álvaro, del Puente de Vallecas, pues para haceros pasar una agradable horita con lo mejor de la actualidad de nuestro mejor sonido hippie. Efectivamente, y vamos a repartir estopa de la buena. Os recordamos, como siempre, que nos tenéis en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, y para interactuar, comentar, publicar, preguntar, lo que queráis. Y nos tenéis también en nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, que dentro de nuestras medidas y posibilidades, pues vamos actualizando al menos las noticias más destacadas de lo que vais escuchando aquí, aunque luego todos los viernes os lo solemos contar al detalle y con pelos y señales. Si no, tenéis ahí los podcasts bien recogidos en la página de Ágora Sol Radio, pues para escuchar la actualidad de cada semana. Y vamos a empezar. Efectivamente, y empezamos caliente y empezamos a tono, a pesar de que es un día de tormenta. La tormenta que se nos avecina encima empezó ayer noche también, y ayer noche empezó las dos fechas de, para mí, uno de los más grandes de la música, que por supuesto estaré rindiendo pleitesía esta noche. Hablamos del señor Roger Waters, que Rogelio Aguas, que estuvo ayer noche en el Wishing Center, estará esta noche otra vez. Ayer había todavía entradas, hoy los que no fuisteis ayer, lo siento, sold out. Y estará repartiendo de cera de grandes éxitos de Pink Floyd y algún tema de sus discos en solitario en su gira Us and Them. Y nosotros hemos querido traeros un disco, un tema un poco más antiguo, desde su disco Metal de Pink Floyd, este One of These Days. Pues en estas atmósferas envolventes... En la tormenta, que teníamos, que se desató anoche sobre nuestras cabezas, pues he querido recordar esa tormenta con este tema que le dedicaban a un famoso DJ británico, diciéndole, uno de estos días te voy a hacer trocitos pequeñitos. Bueno, pues vamos, entramos ya en harina de lo que... Sí. Bueno, aunque hoy es clásico, pero está de total actualidad por la visita a Madrid. Efectivamente, y acompañándole, y para hacer muestra un botón, acompañándole la guitarra en toda esta gira, está para mí uno de los guitarristas más limpios. Ha encontrado su... El amigo Roger Waters ha encontrado su David Gilmour de la guitarra sin tener que chocar con él. Es un hippie, además es un hippie declarado, el amigo Jonathan Wilson, favorito de esta casa, o al menos de mi casa, y que le viene acompañando en su gira, ya digo, como guitarrista, y es magnífico. Y como muestra de lo que él hace en solitario, que en su anterior disco, el último disco a mí tampoco me ha dicho mucho, pero el anterior, el Fanfare, era una mezcla de sonidos de Pink Floyd con el sonido del Canyon de New York, ¿no? De sonidos californianos muy chulos, y lo había grabado además con la mesa con la que se grabó el The Dark Side of the Moon, o sea, más Pink Floydiano no podía ser, ¿no? Y bueno, pues acompañando en la guitarra viene este amigo Jonathan Wilson, y rescato de su EP de 2015, Slide By, este tema que se llama Coming Into Los Angeles. They're coming in from London, over the pole. Customs man. tripping up the escalator. There's a man in line, says she's blowing his mind. He's thinking that he's already made up. They're coming in the Los Angeles, bringing in a couple of keys. Keys, keys, keys. Don't touch the bag, please, Mr. Custom Man. Mr. Custom Man. Hey, yeah. Pues ahí estaba el señor Jonathan Wilson, que acompaña a la guitarra al amigo Roger Waters, y que ya os contaremos, ya os contaremos. Bueno, y seguimos con un festival del que hacía tiempo que no hablábamos, porque bueno, parecía que estaba todo el pescado vendido. ¿Sí? De nuestros amigos de la Skena Rock Festival, pero se han sacado un... bolas extra, que sí, han llamado, ¿no? Dos bolas extra, que la verdad es que... Sí, señor. Que han ganado mucho, porque la primera quizá es algo que ya va, que se ha reclamado desde el minuto uno, que es cuando anunciaron el concierto de The Sheep Dogs. Exactamente, en la Virgen Blanca. En la Virgen Blanca, que era el viernes. Encima todo el mundo viernes, pensamos cuanto menos llega gente es el viernes, porque claro, están trabajando mucho, ¿no? Claro, y a mediodía no llegan. Todos pensamos, o creo que pensamos muchos, que cuando anunciaron que iba a ser la Virgen Blanca, todos pensamos, bueno, pues era el sábado, ¿no? Y resultó que no, que era el viernes. Y la gente pues dijo, hombre, no va a dar tiempo. Y finalmente The Sheep Dogs actuarán también dentro del recinto del festival. O sea que harán ese mismo día doblete. Sí, señor, The Sheep Dogs. Bueno, es una doble o triple, porque se ha caído un grupo del cartel, los Dex Rowember Duo. Sí. Y han incorporado a Bloodshot Bill, al canadiense Rockabilly, Hillbilly, Rock and Roll. Sí, a ese Thrashville, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que decíamos, pues Sheep Dogs, por petición popular prácticamente, además de la Virgen Blanca, pues tendrán cabida en los escenarios principales del festival, de este Askena, que ya se va acercando la fecha. La tenemos ahí, que se nos come, se nos muerde los tobillos ya. Sí, señor. Y bueno, pues los chicos de Sheep Dogs han publicado álbum este mismo año, 2018, que lleva por título Change in Colors, y vamos a escuchar pues uno de los temitas que forma parte de este disco, este Nobody. Searching for something in these same old streets, but thought I'm leaving never to. Pues ahí estaban The Zip Dogs, como decimos, una de esas bolas extra para el Askena Rock Festival. Y la otra, pues son el cuarteto de California, Rival Sons. Eso es, el Rival Sons, que ya estuvieron hace no demasiado tiempo, yo creo que en el otoño pasado, estuvieron, quiero recordar que era en otoño, estuvieron visitando nuestro país, e hicieron un bolo en la Sala Bat, si no recuerdo mal. Y que bueno, regresan al festival. Y que ya hicieron actuaron, un sold out, ya actuaron, o sea. Ya vuelven consagrados, ¿no? Sí, vuelven arriba. ¿Han estado haciendo gira con Black Sabbath? ¿Eran los Rival Sons los que habían hecho la gira con Black Sabbath? Teloneando. Me puede sonar. Sí, creo que sí que eran los Rival Sons. O sea, que vienen en todo lo alto, o sea, vienen dándolo todo. Y bueno, una gran confirmación, ¿no? Cuando se pensaba que todo estaba cerrado, yo creo que un par de grupos que yo creo que hacen de buen empaque para el sonido del festival. Son dos bandas que para mí son dos aciertos, dos golazos y que empacan mucho más el cartel. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de Rival Sons con este Electric Man. Es otra de las bandas que se incorpora al Festival de Vitoria. Eso, ahí queda lo de la Askena. Pronto, bueno, ya en breve me imagino que haremos su repaso detallado porque ya nos vamos acercando a las fechas del festival. Sí, haremos nuestro clásico especial. Hay dos especiales al año casi sí, que sí. Se repiten, son Huercasa y... y Askena. Y Askena, y este año probablemente no seamos menos. Ya entramos en junio y hay que ir afinando todos los festivales del verano para... Porque hay muchos y muy buenos. Bueno, y de estos, de los chicos de Rival Sons, vamos a cambiar un poquito de tercio y nos vamos hasta los orígenes del punk inglés con una banda mítica que tienen ya unos añitos, más de 40 años en activo, desde el año 72, como son los muchachos de Cock Sparrer, más situados en, pues casi más que en el punk, en el hoy. Y en esta música de Skinheads, de Skinheads del 72, cuando era... Sí, a ver, no nos hagamos lío, cuando, ¿vale?, era otra cosa a lo que posteriormente en los 80 y sobre todo los 90 se tergiversó, ¿no? Y, y se vendió. Y bueno, pues eso, que llevan ahí 40 añitos en la brecha, ya son unos señores mayores, siguen teniendo pinta de garrulos ingleses de bar, de en cualquier momento te puedo partir una pinta en la cabeza, y pero a la vez como de abuelillos entrañables. O sea, es el abuelo que te revienta la pinta en la cabeza. Sí, sí. Y bueno, después de, pues eso, de mucho... siguen girando, desde el 92 no han parado de girar. Porque bueno, tuvieron ahí algunos impases en su carrera, pero desde el año 92 siguen girando y están presentando ahora su último álbum, Forever, con temas nuevos del pasado 2017, y pues tienen varias fechas por ahí en Ámsterdam ahora en junio. Y sobre todo, lo más destacable es que el 14 de julio pasan por nuestro país, por Barcelona una vez más. Parece que es imposible que esta banda llegue hasta Madrid. Sí. Y bueno, pues si los que queramos o quieran verlos tendrán que hacer una escapada a Barcelona de cara al 14 de julio. Cada vez es más complicado que las bandas, cada vez menos bandas eligen Madrid, que sea por logística, también por salas. No sé si es que las salas... No sé, salas buenas en Madrid, pero igual los aforos son raros, ¿no? Sí, no sé muy bien la razón, o no sé si también a esta gente les han comido un poco el coco de Madrid, cuidado, no sé, ¿no? Yo la última vez que les vi fue hace 2-3 años en Vitoria, en el Gasteiz Calling, que además fue muy gracioso verles desde la grada, como hubo un cambio brutal de público según terminó Pennywise y empezaba Cock Sparrer. Fue como un montón de chavalines skaters haciendo volteretas. Tuvieron que abrir paso a una masa de bolas de billar que veías desde arriba con camisas, tirantes y botas, que abrieron paso hasta la primera fila de escenario y dijeron, hemos llegado. Movimiento, esos grandes momentos que te dan los festivales. Sí, sí, además el rollo Pennywise era como muy chavalería, teenager, o no tan teenagers, pero me sigo considerando teenagers, y los otros eran, hola, somos mayores, lo sabemos, pero por favor, hemos llegado. Hagan paso. Así que bueno, lo dicho, vamos a escuchar uno de los temas del que precisamente acaban de publicar recientemente un videoclip, este Every Step of the Way de Cock Sparrer. There in World War One, I remember Vietnam. I was standing by your side in the hills of Afghanistan. You were young and you were scared, but you still stood tall. I'm watching as your heart breaks when good men around you fall. I'll be there every step of the way. The voice inside that gives you hope to face another day. I'll be there every step of the way. The strength to give you courage to fight another day. I was right behind you when they led you to the dock, and I was lying down with you when they turned the lock. I'm the words on the pages and the letters you sent home. The loneliness is a killer, but you're never on your own. I'll be there every step of the way. The voice inside that gives you hope to face another day. I'll be there every step of the way. the way, the strength to give you courage to fight another day. It on the chin. I saw how you struggled with the news you had to give. There's no shame in losing faith when all you wanna do is live. I'll be there every step of the way, the voice inside that gives you hope to face another day. I'll be there every step of the way, strength to give you courage to fight another day. The strength to give you courage to fight another day. Bueno, pues continuamos en la sintonía del Hippies from Hell y vamos entrando a otros terrenos. Entramos al territorio de nuestros músicos, de las bandas y artistas que tenemos por nodo nuestro país, que siempre, siempre tienen algo interesante y muy digno de contar, porque no solo de los grupos guiris vive el hippie. Y aquí hay mucha chicha que cortar. Efectivamente, y nos vamos a hacer eco de un, para mí, un planazo que hay este domingo, ¿no? En la sala Sound Stage, que es el 40 años de rock de Manzano. Un concierto homenaje, ya hubo, está como en dos ciudades, sí, ¿no? En Barcelona hubo la semana pasada. La semana pasada, en la sala Razzmatazz, y este fin de semana, domingo del 27 de mayo, la Sound Stage, un homenaje a José Antonio Manzano, que como he leído por redes, está un poco, entre comillas, al principio muy mojado, dice, porque que no me he muerto. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que está enfrentándose a esa enfermedad ahora tan machacona que tenemos actualmente. Que no es otra que el cáncer, y bueno, pues se ha organizado un concierto benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, al que asistirán, pues abriendo boca un poco, los Monterrey, que ya han sonado por aquí en la sintonía del Hippies, los Andalinas, y luego saldrán un elenco de músicos fantástico. Carlos Pina de Panzer, José Andrea, Leonor Máchez de Santa, Manuel Escurero de Hago, Roxa de Muro, Gaby de Valdeval, Serpa, Ronnie Romero de Rainbow, Salvador Rodríguez de Los Banzai, Fortu de Los Obús, más miembros de Banzai, Senra Chino, Oscar de Lujuria, Tete Novoa de Saratoga, gente de Estirpe, de Cero, o sea, gente que ha tocado con él. Ya sabéis que Manzano quizá por lo más conocido sea por tocar en Banzai, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ha estado tocando también con Los Cero y bueno, con proyectos en solitario. Para mí un plan estupendo. Si te mola el rock clásico y quieres colaborar en concierto benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, el plan es maravilloso. También tienen Fila Cero, os aviso. Uh-huh. Hemos compartido el evento, tienen enlace a Fila Cero. Si no puedes asistir, puedes colaborar con este, con estos, digamos, este proyecto, que además es plenamente benéfico. No te llevas, los músicos no se llevan nada, simplemente cubrir pues las salas on stage y ya está. El 27 de mayo, repetimos, entrando a 10 pavetes, taquilla 15, abrirán puertas a las 8 y los conciertos empezarán a las 8 y media. Toda una noche de rock and roll clásico. Sí, señor, y además un evento que lleva pues varias semanas por ahí moviéndose por las redes, ¿no? Y compartiéndose pues un montón de artistas, muchos de los que ha nombrado Fefe, que van a participar en el bolo, y otros muchos que pues bueno, por estas cosas de la vida del músico, pues no van a poder estar, pero que han estado mandando sus vídeos de apoyo, y hay gente pues de todo tipo, ¿no? Desde Pepe Mari, de los Bella Bestia, Beethoven R, Alfredo de Barricada, en fin, un montón de otros músicos que también se han sumado a apoyar esta causa, a pesar de pues que por la razón que sea no puedan estar las agendas es en Madrid, o que quizá algunos sí que estuvieron en la de Barcelona, ¿no? No se puede compaginar todo. Así que nada. Y bueno, pues para ilustrar un poquito y este evento y recordar la gran banda, ¿no? En la que estuvo, la más conocida, en la que estuvo José Manzano. Más conocido como Manzano, aparte de Los Cero y demás, y que esperemos que luche a muerte contra esa enfermedad y la venza, que es lo que queremos. Hemos seleccionado de Banzai, de ese disco duro y potente del 84, un tema raro que se llama Crimen sin castigo. A disfrutar. Mi hogar, que más de mi poblado, yo me... Pues ahí estaban los Banzai desde ese álbum del año 84, nada más y nada menos, si no me equivoco. Casi nada, el aparato. Casi nada. Y bueno, viendo aquí, antes de seguir, me gustaría hacer un inciso, porque bueno, toda esta música es así muy... pues muy de esa época, ¿no? De esos moviditos años finales de los 70, comienzo de los 80, antes de que la dichosa movida madrileña inundase todo. Sí, que duró muy poco, pero que dio mucho por saco, sí, en esto, los especiales musicales. Esto duró seguramente bastante más y no se ha hablado tanto de ello, ¿no? Y, sí, y había bandas como Bus, como Barón Rojo, que llenaban recintos espectaculares y que nunca se les ha dado ni tanto bombo ni tanta coba. ¿Y todo esto por qué lo digo? Pues porque hay un... se van apagando las salas míticas de las ciudades y este fin de semana echa el cierre, después de 38 años, el EVE de Vallecas, que pues está, fue de las primeras salas, ¿no? Y de las primeras, y que se ha mantenido hasta el día de hoy, quizá ahora con un rollo mucho más punk rock, por decirlo así, pero que en sus orígenes pues se fuera a la casa de los Topo, Asfalto, sí, todo tipo, este tipo de bandas, ¿no? Y que se le ha llevado por delante la normativa municipal. Exactamente, una pena, se fue el Excalibur, se fue la Urbe del Cash para los más metaleros, se fue el Jimmy Jazz el verano pasado y echa el cierre el EVE este sábado. O sea, así ya que... lo último que nos quedaba, que era Vallecas, ya no queda. Ya no queda, ya el rock and roll es una pena en el caso del EVE, por lo que decías tú, ¿no? Que son temas de normativa, de que no se cumple la normativa para los conciertos, o sea, tienen que hacer reforma. Primero anunciaron que dejaban de hacer bolos y ahora han dicho que sin los bolos pues que no es sostenible, claro, el bar. No sabemos qué pasará, si habrá posibilidad de tal. Y en el caso del Jimmy Jazz sí que es una pena, porque sí que había gente y además ahí sí que se veía relevo generacional, que veías a los míticos de toda la vida, pero veías mucha chavalería escuchando pues cosas más modernetas, ¿no? Dentro del punk rock y demás. Y que ahí no ha sido un cierre por nada, simplemente cerró y todo el mundo se lo sigue preguntando y todo el mundo dice, ¿quién tiene que tirar aquí del carro y tomar el mando y que siga el Jimmy adelante? Pues mal, se nos cierran las salas, perdemos nuestro sitio, nos quedan 4 abiertos, como quien dice, y a tirar para adelante. Así que bueno, es una pena, pero habrá que seguir peleando. Una que ha abierto relativamente hace poco es el Bóveda en Argüelles, que pues ha empezado este año a hacer conciertos y precisamente la banda que va a sonar ahora estará actuando esta noche por allí. Son el Isma, vienen desde Girona presentando su tercer álbum, los hermanos Berenjena, con este nuevo trabajo Somos Nosotros Los Que Hacemos Rock, una auténtica declaración de intenciones, donde se ve pues muchas esas influencias muy setenteras de Leño, Barón Rojo, y que son pues bueno, tercer álbum, lleva 7 años de trayectoria esta formación, pero los hermanos Berenjena pues llevan toda la vida, ayer estuvimos charlando con ellos, 30 años ahí al pie del cañón, en el caso de Ismael, el vocalista, pues también al frente de la Bon Scott Band, reconocidísima banda de Barcelona. Sí, tributo a ACDC. Hace mucho, ¿no? Hace mucho, antes de que los tributos fuesen una moda, ¿no? Sí, antes de que todos los tributos fueran la moda. Exactamente. Pues bueno, lo dicho, esta noche estarán por 6 euritos anticipada y 9 en puerta en la Sala Bóveda de Madrid, donde además después estará un servidor en la fiesta del Garaje Sound Festival. Así que si os queréis pasar hasta las 6, entrada libre. La liada, haced caso al hippie. El hippie no engaña. El hippie está hasta las 6 y si le dais de... si alimentáis al gremlin, igual hasta las 10. Bueno, y pues eso, el Isma estarán esta noche junto a Juan Conan, de La Leñera, otra de las bandas de la escena madrileña mítica, tributo a Leño desde hace muchísimos años. Otra de esas bandas de cuando todavía los tributos no eran una moda, o sea, eran más homenajes, ¿no? O sea, o tributos reales, como... Sí, era un homenaje a una banda que también tenemos que acostumbrarnos a que antes a lo mejor todas esas bandas no era tan frecuente que estuvieran o que visitaran, claro, nuestro país. Bueno, en caso de La Leñera era imposible. Era imposible, ¿no? Y grupos desaparecidos, ¿no? Pero que luego otros muchos eran en... No era tan común que ACDC estuviera todos los veranos aquí, o cada 3 veranos eran cosas de... ¡Ostras! ¿Te acuerdas cuando en el año 80 y...? Entonces yo entiendo esos tributos, pero ahora, oye... Ahora ya está complicado. Bueno, pues vamos, como decíamos, Juan Conan, con temas propios, estará abriendo para el Isma, y estos son insaciables desde este Somos Nosotros Los Que Hacemos Rock. (Risa) Pues ahí está El Isma esta noche en la Sala Bóveda de Madrid, y después aquí los hippies a dar cera, la temática rock de los 90. A ver qué hacemos, os intentaremos sorprender. Pues el mal. Bueno, y seguimos con más bandas en esta onda jarroquera. Sí, efectivamente, nacional. Y dentro de este sonido jarroquero, heavy, español, de libro, de manual, que diríamos, esta noche, o sea, si tenéis el don de la ubicuidad, esta noche podéis estar viendo a Roger Waters, que al mismo tiempo podéis estar viendo al Isma, y si también podéis, y tenéis el don de la ubicuidad, podéis acercaros a la Sala Nazca, donde estarán los chicos de Bajo Presión, ¿vale? Presentando su nuevo trabajo, su nuevo disco La Máquina de Sueños, lanzado este mismo 2018, telenoeados por Arcos, y que bueno, que como ellos mismos dicen, ya después de haber pasado 2 años desde el lanzamiento de su primer disco titulado Desafiando el Caos en el año 2016, han conseguido estabilizar formación y bueno, pues estarán presentando esta noche, ya digo, primer concierto, La Máquina de Sueños, que le llevará creo que mañana o pasado a Granada y una gira por varios lugares de nuestra geografía española. Y dentro de ese disco, La Máquina de Sueños, tienen temas compuestos con colaboraciones, y uno quizá de las más sonadas o de por nombre sería con Leo Jiménez, otra de los exponentes, ¿no?, del hard rock y el heavy español, y que se llama Tubismo, y que ahí os dejamos, vosotros mismos podéis elegir a dónde ir esta noche. Es así, ganar o perder, en eso consiste la creación. Buscas el control, pero la vida tiene otro plan para ti. Asumir que puedes caer es parte del reto, la emoción. Empieza la función, estás preparado, aunque no lo quieras ver. Despiértate de una vez, busca una razón, siempre, ahora o nunca es la ocasión. hacía algunas semanitas que no sonaba esto. Efectivamente. No, nos olvidamos del soul, del funk, del reggae. De... Y del rhythm and blues, cuando era rhythm and blues, y no el R&B que dicen ahora, ¿no? Efectivamente, estos sonidos, antes de entrar en el tema que nos ha traído estos sonidos, recordaros, no queríamos agobiaros más ya de que dónde demonios vamos esta noche. Nos vamos a ver a, todavía tienes a Isma, nos vamos a ver a Roger Water, nos vamos a ver a los Bajo Presión. También esta noche hay otro bolo en la Sala Caracol que ya anunciamos en su momento, por eso no hemos querido incidir. Recordad esa gira Trinidad Road, Red Bear, Milky Way Express y The Soul Jacket. Girando en trío conjunto con varias fechas. Hoy penúltima fecha en Madrid, Sala Caracol. Mañana Sala X, Sevilla. Con lo cual, últimas oportunidades de ver a los tres en conjunto. Y bueno, pues vámonos a otro concierto, sí, que señor. También hay este domingo, ¿no? Pues sí, señor. Nos vamos, como decíamos, buscando y buceando en los sonidos estos más de música negra. Efectivamente, con Barrens Whitfield and the Savage, que estarán en la Sala Sol, el de Jacksonville, Florida, funcionando desde los 70, aunque su primer disco con The Savage es del año 84, y que sigue tan en directo y tan digamos, en el candelero, que ha sacado disco este año 2018, cañonazo, verdadero cañonazo de rhythm and blues, de soul, de caña, como la que nos gusta aquí, un músico de verdad, nada de revival, él, su sonido desde los 70, y os dejamos despidiendo el programa esta semana de Barrens Whitfield con este Jump, Jive and Humanize. Esperamos que tengáis buena semana. Soul, baby, that's all it takes to jump, dive and harmonize. To jump, dive and harmonize. Come on, baby. Come on, please. Come on, baby. Baby, please. I said, all right. Uptight. Come on, baby. Girl, the sweet and the sour. To jump, dive and harmonize. To jump, dive and harmonize. All it takes.